El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Nos comunicamos con la doctora Rocío Fernández, defensora del pueblo de Escobar, para que nos cuente cómo está trabajando, está iniciando su tercer periodo como defensora del pueblo, y cuáles son los planes de trabajo que tiene, y por supuesto, cuáles son las principales quejas de la defensoría. ¿Cómo le va, Rocío Fernández? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto de saludarlos. Cuéntenos un poco, bueno, tercer mandato, ¿cómo encara este tercer mandato? ¿Cuáles son las premisas para trabajar? Bueno, en este tercer mandato lo que queremos es profundizar los ejes rectores, digamos, de la defensoría, porque estamos trabajando fuertemente con impulsar más aún el tema de la mediación comunitaria. En este sentido, en el día de ayer nos hemos reunido varios defensores del pueblo con la directora nacional de mediación. Así que bueno, esa es una de las cuestiones fundamentales, y el resto, bueno, es abocarnos a la demanda propia, que entendemos que este año se va a producir lo mismo que el año anterior, que es la cuestión tarifaria, ¿no?, y el aumento tarifario. Claro, los fuertes aumentos tarifarios que han llevado que la gente, bueno, es decir, presente muchas quejas, y muchos también el tema de cómo pueden hacer para acceder a la tarifa social y varios temas relacionados con eso también. Acceder a la tarifa social y acceder al pago concreto de, claro, de la facturación. Nosotros, la realidad del conurbano bonaerense es completamente diferente a la realidad de la ciudad autónoma. Usted imagínese que nosotros vivimos a 50 kilómetros de la ciudad, pero prácticamente no hay obras de saneamiento. Solamente el 10% de la población tiene acceso a agua corriente y desagües cloacales. Entonces la luz para nosotros no se convierte en un servicio público más, sino que se convierte en un servicio público esencial, porque es el que permite no solamente la utilización de la luz como energía, sino también es mediante el cual se extrae, por ejemplo, el agua de los pozos y de las bombas centrífugas, ¿no?, de las perforaciones. Claro. Y en el caso de los más humildes, se convierte también en la única forma de calefacción en invierno, que generalmente se da en base a resistencias, que y por lo tanto han venido factores que son muy difíciles de afrontar por los trabajadores, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces sería el primero el tema de la luz, uno de los principales temas. ¿El gas en algunas zonas, porque no todas las zonas tienen gas natural? No todas las zonas tienen gas natural, porque el gas natural es el tendido de gas natural es un tendido que es a cargo del usuario. Uh-huh. Entonces el usuario tiene que tener posibilidad de poder llevar adelante esa obra. Así que imagínense que son algunos barrios los que tienen acceso al gas por redes. De todas maneras, sí, lógicamente hemos tenido reclamos, sobre todo más apuntando a la clase media, digamos, ¿no? Dentro de... Que tiene posibilidad. Dentro de lo que es el partido de Escobar, ¿cuántas personas viven en Escobar, aproximadamente? En Escobar viven aproximadamente 280.000 personas. 280.000. Y tienen también una parte, un área rural ya, una área, lo que se llama el área de las quintas o las chacras, ¿no? Claro, tenemos una comunidad migrante muy importante, una comunidad boliviana, que trabaja en zona de quintas. También tenemos una zona de islas, que dan al Paraná de Las Palmas. Escobar tiene 5 localidades. Sí. Darín, que es una localidad muy populosa, que tiene su planta industrial, Marguerita Sabio, Ingeniero Manschwitz, Mateo y Belén de Escobar. Claro, también el crecimiento poblacional ha sido muy grande en los últimos años, ¿no? Es exponencial porque, bueno, también estamos recibiendo nuevos habitantes en lo que es la zona cercana a la isla como consecuencia de los nuevos emprendimientos inmobiliarios que se realizan en la zona de los humedales, y bueno, eso también trae bastantes conflictos, digamos, ¿no? Claro. También inundaciones, el tema del agua, cómo se construye y cómo se deriva el agua que antes iba para esos lados, ¿no? Que también claro, el drenaje del agua, bueno, hubo buenas tareas en el transcurso de este año de los arroyos, y de lo que es el río Luján, que es el que nos atraviesa, pero bueno, sí, frente a cada temporal, digamos, o lluvia importante, hay que prestar mucha atención a esta cuestión. Por suerte, en el transcurso del año pasado y de este año no hemos verificado situaciones de inundación en esta zona, ¿no? Y respecto, usted me contaba de la oficina de mediación y el área de mediación. ¿Cuáles son los temas que más consulta la gente? ¿Temas que tienen que ver con el municipio, tema asfalto, obras para el municipio, o son más temas entre vecinos? No, el área de interés ciudadano lo que ofrece es mediación comunitaria. Hemos tenido una apoyatura muy importante de la Defensoría del Pueblo de la Nación a través del doctor Alejandro Anató, que llevó adelante un programa de mediadores comunitarios, y lo que estamos intentando es profundizarlo. También, lógicamente, hay un área específica que es los reclamos que no obtienen respuesta, o tienen una respuesta que entienden los vecinos que no les satisface o que pueden vulnerar derechos, que tienen que ver con el Departamento Ejecutivo, con el municipio en concreto. Y también, lógicamente, hemos tenido mucha intervención en todo lo que tiene que ver con educación y salud. Uh-huh. Por suerte y por el trabajo que se lleva adelante desde ADPRA, donde mis compañeros defensores del país me han honrado con la designación de ser secretaria de nuestra asociación nacional, hemos podido elaborar convenios tanto con ANSES como con PAMI, como con la Superintendencia de Servicios de Salud, y en base a eso, bueno, intentamos llevar adelante nuestra tarea, que es evitar la judicialización de los conflictos, la burocracia y darle respuesta a los vecinos con inmediatez. Esa es nuestra tarea fundamental. Y nosotros llevamos adelante un programa que el día jueves, en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, con sede en la Ciudad Autónoma, se va a presentar, y ya la directora provincial de Registro Civil y Capacidad de las Personas planteaba ya hacerla extensiva al resto de los municipios, que es el programa de Escobar sin Indocumentados, donde tenemos aproximadamente 300 juicios de inscripción de nacimiento para personas NN, es decir, para personas que nunca fueron debidamente inscriptas. A lo que les debo agregar que la gran mayoría son argentinos y un 80% son escobarenses. Claro, gracias. Hay un programa que ya nos habíamos hablado en alguna otra oportunidad, que viene trabajando desde la Defensoría, ¿no?, para lograr que la gente tenga su primer documento. Gente adulta ya, ¿no?, por supuesto. Tenemos casos de personas de 80 años, de 70 y pico de años. Realmente la mayor cantidad de indocumentados se verifica en lo que fue la década del 90. Tengamos en cuenta que no ser indocumentado no es no haber hecho la renovación del documento o haber perdido el DNI. Estamos hablando de personas que no son debidamente registradas, es decir, que no pueden obtener su DNI porque no figura su inscripción de nacimiento. Sí. Así que técnicamente son NN y, por lo tanto, el conculcamiento de los derechos es sistemático porque no tienen acceso a la identidad. Sí, entonces, sí. Lo que procuramos es poder individualizarlos, que es una tarea muy ardua y de trabajo territorial, porque es lo que nosotros llamamos ciudadanos invisibles. Es decir, al no estar registrado parece que no estuvieran, pero lógicamente en la realidad están y existen, y son personas que tienen hijos y que también se dificulta su inscripción. Así que, bueno, es un trabajo articulado con el municipio, con el Consejo Deliberante, con el hospital, con los las personas que trabajan en el territorio, para poder, lógicamente, individualizarlos y poder terminar este juicio, porque después de los 12 años solamente se trae un proceso judicial, con la mayor celeridad posible, ¿no? Qué bueno que esto se pueda expandir entonces al resto de la provincia de Buenos Aires, al resto del país, ¿no? Que se pueda usar como un programa piloto para copiar en otros lados, ¿no? El día jueves justamente han venido desde el ministerio, ¿no?, desde la dirección provincial, a hacer un digamos, a hacer un video institucional donde también pudieron hablar con las personas y que ellas mismas les cuenten qué significa vivir sin documentos, ¿no? Qué significa no ser reconocido por el Estado. Incluso situaciones de vulneración de derechos que se dan cuando obtienen finalmente el DNI. Por ejemplo, hace poco tuvimos el caso de un joven de 20 y pico de años que obtuvo su documento y sin embargo fue detenido e incomunicado 48 horas por la policía porque entendían que el documento era falso, porque el documento era con el número de 19 millones. Entonces, habían presumido que no podía por la edad tener ese número de documento. Y la realidad es que el RENAPER ha guardado números correspondientes a los 19 millones para otorgárselo a estos ciudadanos. Entonces, bueno, falta muchísimo todavía, ¿no?, instalar esta problemática.